Pasamos a otro tema importante. Está en comunicación con nosotros Javier Rodríguez Pardo, desde acá, desde Cosmos FM. Lo saluda Andrés Arzuelo. ¿Cómo le va, Javier Rodríguez Pardo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, en esta hermosa tarde que nosotros estamos compartiendo acá, justamente leyendo distintos tipos de información, repasando también lo que nos sucede, tanto en la provincia de San Juan, como lo que viene ocurriendo en el país. Y bueno, la ley de glaciares, una ley que no se está aplicando y que, bueno, la Corte Suprema de Justicia no sabemos por qué se está demorando en dar justamente un veredicto a favor de la plena aplicabilidad de la ley de glaciares. Sí, las razones son las presiones que hay por parte del gobierno nacional y el gobierno provincial, que esto es, hay todo un lobby minero bastante grande que está instalado en todo el país. Lo conocemos, sabemos cómo opera y también sabemos cómo operamos nosotros para llevar adelante estas luchas. Nos costó mucho, sí, efectivamente, tener una ley de glaciares, sobre todo el área periglaciar, que ellos la desconocían totalmente. Y para nosotros es vital que esto se ponga en práctica. Primero, tener un relevamiento total de los glaciares que hay, pero también los glaciares de roca, los glaciares oscuros, llamados así, los glaciares que están envueltos en detrito que no lo vemos, pero que están, que es agua, todo cuerpo de hielo es agua en definitiva, y eso es lo que tenemos que tratar de que esto se legisle la norma. Pero claro, la autoridad de aplicación es la provincia, y esto también trae una connotación. Si le vamos a creer o no le vamos a creer a quien aplica la autoridad para decir que se opera conforme a la ley ahí arriba. Claro. En medio de esto, justamente cuando usted nos habla de autoridad, como todos sabemos, en medio de las autoridades se encuentra también parte del trabajo de una ley provincial de glaciares, como ya alguna vez lo hemos sostenido, y en medio de esto están las elecciones en la provincia de San Juan. Y el glaciólogo Juan Pablo Milana dice hoy que va a presentar un pedido de investigación de sospecha de fraude y estafa por parte de algunos agentes de la universidad en contra del Estado provincial en lo que se refiere al inventario de glaciares, por un relevamiento de glaciares. No sé qué opinión le merece esto. Bueno, yo la verdad lo conozco hace años. Pablo Milana alguna vez me dijo que yo lo había hecho famoso con las notas que escribí sobre glaciares al principio. Después me llevé una gran desilusión cuando noté que iba de la mano del gobierno hablando en diputados y en senadores y a todos los foros en una actitud totalmente pendular, tergiversando muchas veces lo que ya había dicho y había escrito y había pedido. Pero toda la documentación está escrita, está en el libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo, están en muchos documentos, están en grabaciones, yo las grabaciones las guardo siempre, de manera que sabemos cómo opina o no opina. Yo creo que entrar a mí particularmente en la opinión de él, no. Yo ya tuve un disgusto muy grande cuando en el Valle del Huasco él subió por la parte de Chile, invitado por Barrigol y con otros dos franceses, y los regantes se comunicaron después conmigo, porque lógicamente tenía una opinión de él que era la que yo había transmitido. Y dice, ¿cómo este señor viene a decir que no son glaciares los que estaban ahí arriba, Toro 1, Toro 2 y Esperanza? Y eso era lo que tenía que decir porque era lo que Barry quería que dijera. Barry en el informe de impacto ambiental no los consideró nunca glaciares. Los consideró cuerpos de hielo de no más de 10, 20 años de antigüedad. Los trataba de esa manera, como cuerpos de hielo, no como glaciares. Y con ese pretexto, en el informe de impacto ambiental los ignoraba. Fueron los regantes del Valle del Huasco los que nos permitieron a nosotros poner la vista y la atención en ese drama que se venía. Y a partir de ahí vimos que efectivamente, después del lado argentino hay muchísimos glaciares de roca, pero muchísimos. Bueno, el propio Milano a mí me hablaba de 40 y pico glaciares de roca en la zona de Veladero únicamente. Eso también está escrito, ¿verdad? Pero estos glaciólogos, tanto en este caso este hombre como cualquier otro, los mendocinos, los de Buenos Aires. Yo no encuentro dos glaciólogos que opinen exactamente igual sobre el mismo tema, en absoluto. Es más, hay un glaciólogo que todavía decía que no se había roto el glaciar de Conconta cuando él fue a inspeccionarlo, también contratado por Barrick, que es el glaciar de Vallejos, cuando para abrir, acuérdense que esta minería requiere caminos anchos por el gran porte de los vehículos y camiones, así que cualquier camino tiene que tener no menos de 35 o 40 metros de ancho. Eso es lo que tuvieron que abrir y reventar prácticamente el glaciar, y al intervenirlo, pues supuestamente todo esto se va perdiendo. Es horadar un glaciar, operar arriba de él, es tarde o temprano, ensuciarlo, perder su calidad, y su reserva de, tarde o temprano, su reserva de agua. Claro. Pero sí. Hay que luchar, hay que tratar de que nos escuche, entienda que perseguimos el bien común, perseguimos tratar de defender un patrimonio para los sanjuaninos que vienen después, que estos no van a, los sanjuaninos que viven hoy tal vez no visibilicen aún el impacto en forma inmediata, ¿no? Pero los que vienen, bueno, hay en algunas operatorias gravísimas de esta minería a cielo abierto que sí, caso de Catamarca, bueno, ahí ya no hay que esperar los drenajes ácidos de mina ni los DAR, los drenajes ácidos de roca. Ahí está operando hoy, lamentablemente, 12 equipos de retrobombeo han puesto en el dique de Colas, tratando de recuperar lo que se les escapa en Napas abajo. 12 equipos de retrobombeo, nada menos. Y la gente se pregunta, ¿y qué va a pasar cuando los 12 equipos, cuando la planta no funcione más y los equipos tampoco? Bueno, las napas se seguirán contaminando y acuérdense que las aguas buscan su nivel. Lo que ocurre ahí arriba termina aguas abajo hasta el Atlántico. Esto es la realidad, esta es la verdad. Pero acá están detrás de esta barbarie, que significa una renta que San Juan no la va a ver, porque es toda una ficción, absolutamente una ficción. Es más, hemos conocido sitios donde aparece la minería y desplaza otras formas productivas. Casi todas ocurren así. Primero porque ofrece mayor dinero. La minería suele ofrecer mayor dinero al trabajador. La gente se pregunta, pero eso está muy bien. No, eso está muy mal. Estaría bien si lo ofrece la minera, pero con los subsidios que tiene por parte del Estado, ese dinero lo paga el Estado, lo paga el pueblo, lo paga el señor que nos está escuchando hoy. Porque está todo subsidiado en la minería. Entonces, claro, ¿cómo no van a pagar esos sueldos hermosos? En cambio, el agricultor no tiene ningún subsidio prácticamente. Es más, esta gente no paga el agua. El agricultor tiene que cuidar cuando riega qué cantidad de agua usa. Ahí arriba ellos se quedan con la que le da la gana. Y después ya hemos visto, ¿no?, que ahora están con una política hablando de que usan 40 litros, 45 litros, cuando sabemos que hay equipos ahí arriba para más de 2.000 litros de agua por segundo. Ahí en San Juan, el primer artículo que escribí, que fue novedad para todo el mundo porque nadie lo sabía, no había un texto sobre eso, en la séptima, yo me acuerdo, en aquel momento cuando todavía esa revista funcionaba, allá en el 2005, las aguas de San Juan tienen los días contados, el agua de San Juan tiene los días contados. Ahí hay gente que la puede leer, la puede ver. Ahí pronosticábamos lo que iba a pasar, cómo iban a mermar el agua. ¿Y cómo lo pronosticamos? No porque fuéramos pitonisas de un oráculo que nos iba, sino porque ya venían, cuando hicieron el informe de impacto ambiental en Esquel, la empresa Meridian Gold había dicho que iba a secar dos lagunas y que no nos preocupáramos, que eran la laguna Willy Manco y la laguna Esquel. Claro, ellos no sabían, que nos tomaban a todos por idiotas en aquella época. Por idiotas o por desinformados, más que nada. Y no sabían a quiénes se dirigían, pero fíjense, la laguna Willy Manco, cuando Esquel se quedaba sin agua, manoteaba agua de la laguna Willy Manco. Y el informe de impacto ambiental decía que la iban a usar toda. Y después iban a utilizar la laguna Esquel. Entonces, ¿qué pasaba en Barrick, acá arriba, en Veladero, en San Juan, donde esas lagunas no existen, no están, y las construyo artificialmente? ¿Y cómo las lleno? ¿Cómo lleno semejantes palanganas inmensas de agua? Y bueno, perforando, con perforaciones. Así que yo tengo un mapa que anda conmigo siempre, del año 2000, de Barrick, sí, donde aparecen muchísimos agujeritos sobre glaciares, sobre áreas periglaciares, perforaciones. Es un mapita que me han dado trabajadores de la empresa, que ya no están más como trabajadores, sí, pero que ese mapita a mí me permitió compararlo con técnicos y especialistas. Es de Barrick, firmado por Barrick, y está lleno de agujeros. Esa zona está llena de agujeros, parece un queso gruyer, porque hay que sacar el agua y después bombear el agua a esas palanganas para lixiviar noche y día. Sí. Doctor Rodríguez Pardo, ¿cómo le va? Julio Zarzuelo le saluda, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mire, le quiero hacer una pregunta. La provincia de San Juan hoy por hoy no tiene ya agua, estamos sufriendo los avatares de la falta de agua. Algunos le achacan esto al niño, a la niña, y a estas cuestiones meteorológicas. Cíclico. Sí, lo cíclico, pero nosotros sostenemos desde aquí, por todos los datos obtenidos y por todo lo que estamos viendo que está haciendo la mega minería en la provincia de San Juan, y cooptando el agua en las nacientes, es decir, en la misma cordillera, y moviendo y destruyendo glaciares y periglaciares, al hecho de que tenemos dos diques prácticamente secos. ¿Usted podría explicar, como lo hace siempre, como nos tiene acostumbrados, con diametral claridad para el sanjuanino común, que todavía no se entera o no quiere enterarse porque vive negando, que niega la realidad, cómo es que nos está faltando el agua durante tanto tiempo y hoy no logramos ni siquiera el mínimo para la agricultura? Sí, eso es fácil de entender, ¿verdad? Es una cosa comprensible. Hay que cotejar los mismos informes que hace la empresa con la realidad y cómo los fueron modificando con el tiempo. La misma empresa al principio hablaba de que usaba 150 litros en el informe de impacto ambiental. Nosotros sabíamos que para Veladero era muchísimo más. Y luego bajaron a 85 litros, 80. Después ahora ya están hablando en algún debate televisivo con nosotros. Hablan de 40 litros como quien riega el jardín de su casa. Bueno, esta es la primera gran barbaridad que el pueblo se tiene que dar cuenta enseguida, es la mentira, cuando empiezan a mentir frente a esto. El caso más patético lo tenemos, por ejemplo, también en Famatina, ¿no? Ahí en La Rioja. Ahí Barrick mismo declara que bajan 760 litros de agua por segundo y sabemos que va a usar más de 800 litros de agua por segundo. Entonces ellos dijeron, caramba, si yo uso toda el agua que va, que le queda a los nogales, que le queda a las vides, que le queda a las aceitunas, ¿verdad? Y que le queda a la gente de Chilecito y Famatina, que además es la huerta del resto de ese norte, de esa Rioja, que es prácticamente una zona sumamente seca, sin agua. Bueno, ¿qué le queda? Entonces ellos dijeron, vamos a perforar. Y ahí es donde nosotros nos plantamos. ¿Por qué nos plantamos? Porque esto es lo que hay que enseñar a los chicos en las escuelas y en los colegios. El agua subterránea es un fósil, el agua subterránea se acaba, el agua subterránea no se renueva, y mucho más con el cambio climático que hay en el planeta, que donde hay precipitaciones no las vuelve a haber por milenios, se va desplazando de alguna forma. Entonces, aquellos lugares donde tenemos esos acuíferos escondidos, esos hilitos de agua que a veces bajan de la cordillera inexplicablemente cuando hace milenios que no llueve, como en Atacama, entonces ahí es donde vemos que estamos, lo que estamos haciendo es destruyendo las entrañas de esa cordillera, de esa precordillera. Y si destruimos eso, estamos destruyendo el verdadero tanque de agua de nuestras casas, que es ese lugar. Esto es lo que hay que entender. Por un lado, después, si encima de esto la poca agua que hay yo la voy a contaminar y termino contaminando las napas, bueno, el barbarismo es muy grande. Por eso en Europa y en otros lugares se ha prohibido ya directamente la obtención de oro por cianuración y el uso de estos volúmenes de agua. Ahora, que lo diga yo esto, alguno que nos está escuchando dice, bueno, a este señor le interesa exagerar un poco todo esto. Pero bueno, yo los invito a ver una película de un griego, la película se llama La vida en venta, la filmó en Chile, y le pone el micrófono al responsable de producción de la planta Chuquicamata, ahí arriba. Ahí arriba, en Chuquicamata, le pone el micrófono delante y le pregunta cuánta cantidad de agua está usando usted en este momento. Y hemos bajado un poquito la cantidad de producción porque nos escasea. estamos en 1.900 litros de agua por segundo, casi 2 metros cúbicos de agua por segundo. A nosotros esto nos es muy importante. ¿Por qué razón? Yo dentro de unos días viajo a Salta, viajo invitado por las comunidades y por la Universidad de Salta, por docentes de la Universidad de Salta, pero voy con el objetivo claro de ser la tercera vez que le voy a preguntar a esta gente qué han hecho con esas perforaciones del lado salteño para meter, quieren hacer 3 acueductos, uno para Chuquicamata, La Escondida, y otra de Barry, que está un poquito más abajo, en Chile. Es decir, el agua de Salta, Argentina, para Chuquicamata y La Escondida de Chile. ¿Cuánta cantidad? Y estamos hablando de 2 acueductos de 3.000 litros de agua cada uno y uno de 2.000 litros. Estamos hablando de 8.000 litros de agua por segundo para esas 3 empresas, para esas 3 plantas de explotación, que habiendo mineral, sin agua es como si no existiera. Porque ellos todavía tienen mineral allí, Chuquicamata y La Escondida hace años que se viene explotando, pero decidieron de pronto también sacar agua del mar, primero desalinizarla, porque el agua que necesita la lixiviación es pura, prístina, cristalina, sí. Y resulta que es carísimo desalinizar a ese promedio por segundo que necesita la cantidad de agua, bueno, no hay plata que aguante, por un lado, y por el otro necesitarían volúmenes de energía muchísimo para bombear desde abajo hasta 4.000 metros de altura donde está Chuquicamata y La Escondida, con lo cual es imposible. ¿Cuál es la solución para esta gente? Sacar el agua de Argentina. ¿Y con qué criterio? Y fíjense ustedes con qué criterio. El famoso Tratado Binacional de Implementación Minera Argentino-Chileno, exacto, que firmó Carlos Saúl Frei en Chile, Carlos Saúl de este lado, Gioja, el gobernador de la provincia. De esa manera se entrega el agua. De esa manera se regala un bien tan preciado que el mundo entero está pendiente. Están ya mirando hasta con catalejos la gota de agua cuando van cayendo en algunos lugares, porque ya no hay agua, porque obviamente escasea y están los textos, esto lo único que hace falta es ver en los textos. Entonces esta gente que nos contesta a nosotros nos contesta con dinero. Dice, no, pero el dinero que esto, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero para que Chile retenga a su gente y no se vaya de Chile? ¿Dónde está el dinero para que los estudiantes en Chile puedan estudiar con dignidad y tengan que venir todos a Argentina a estudiar? ¿Dónde está el dinero de esta gente, en Bolivia, en Perú? ¿Dónde está el dinero? Yo vengo de hace exactamente 4 días que regresé de la Amazonía, donde expuse este tema, invitado por la etnia Shuar, que hoy gobierna la Amazonía. Hay 7 provincias en manos de los Shuar, que es la etnia viejos jíbaros, los ancestrales jíbaros, reducidores de cabeza. Hace 20 años atrás todavía hacían esa práctica. Y hoy son porque son gobernantes, gobiernan ese, pues son prefectos, allá no hay gobierno, no se llama gobernante, sino prefecto. Y estos prefectos hoy están en pie de guerra porque dicen basta, acá no queremos ni explotación minera ni petrolera, queremos reservar esta biodiversidad preciada, que curiosamente es la que a mí me enseñaron en la escuela también. Y a ustedes, los que me están escuchando, cuando hablamos de la Amazonía, ¿qué nos están diciendo? Que es el pulmón del planeta, que es la biodiversidad más importante que hay, que ya no hay diversidad biológica en el mundo y que esas plantas, muchas especies aún desconocidas, bueno, eso es lo que se quiere destruir. ¿Por qué? Porque se quiere sacar petróleo, gas y minerales críticos y estratégicos que ya son difíciles de obtener en otros lados. Bueno, doctor Rodríguez Pardo, nosotros le agradecemos su gentileza, como siempre, a la que nos tiene acostumbrados, para con este medio, con Cosmos FM y en especial con Compendio Informativo, por haber estado y por participar. Le agradecemos, pero infinitamente, sus palabras. Así es que lo despedimos y le decimos hasta siempre, no le decimos adiós. Yo estoy a disposición de ustedes porque lo único que nos queda por hacer es ser vehículos para que otros también, de alguna manera, hagan el efecto multiplicador de llevar estos mensajes por ahí, ¿verdad? Bueno, en nombre de los sanjuaninos que tenemos dignidad y que luchamos por nuestra tierra y por nuestro medio natural y por nuestro futuro, se lo agradecemos muchísimo, le agradecemos esa predisposición que usted siempre tiene para con nuestro medio. Muchas gracias, doctor Rodríguez Pardo. Un abrazo cordial desde San Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Rodríguez Pardo, que tenga usted muy buenas tardes y, por supuesto, como siempre, agradecido. Gracias, muy amable. Muy amables. El doctor Rodríguez Pardo, usted lo ha podido escuchar aquí en Compendio Informativo, echando luz sobre todo esto.